Amigas y amigos, quien le habla es Tipo Caranda. Bienvenidos a todos y cada uno al Más Allá, a este podcast, que es su podcast. Estamos en vivo, lo que le llamamos nosotros Live on Tape, porque lo estamos grabando, pero en vivo, sin cortes. Así que usted lo que está escuchando es exactamente lo que va a pasar. Entonces queremos darle a usted la más cordial bienvenida. Estamos con unos equipos que son los que el Editor, que es el famoso para hacerlo, el audio del cine, utilizando acá, porque tenemos una compañía de alguien que vino desde Holanda, ¿correcto? No, Curazao. Ah, ¿tú de Curazao es que vienes? Curazao, sí. Es de Curazao. Y sí. Dime, cuéntame cómo soy tú. Soy nacionalizado holandés, vivo en Curazao y soy dominicano. Es dominicano. Es decir, yo tengo dos nacionalidades. Ah, qué bueno. Dos nacionalidades, dos países y ya ahora casi tres, porque ya ahora vengo a conocer a Miami. Ajá. El cual es un país que me encanta bastante. ¿Y qué dices? ¿Te quedas en Miami o qué? Bueno, no voy a decir que me quedo en Miami. Ese ruido que escuchan en el fondo, que está, se escucha, es Arely que está tomando paso. Hielo. No voy a decir que no, eso queda live en tele, no importa, no te preocupes. Estamos todos nosotros aquí en familia. O sea, no te preocupes. No voy a decir que me voy a quedar aquí. Tengo aquí también de Cuba. Aquí lo pueden escuchar, ven. Siéntate acá, aquí tiene el micrófono. Eso es, tenemos tres micrófonos acá y va a saludar desde Cuba, amigas y amigos, con ustedes, Reinaldo. Hola, me llamo Reinaldo. Felicidades a todos por el nuevo año. Lo que pasa es que cuando la gente escucha esto, no sabe exactamente qué fecha es, porque ellos pueden escucharlo en febrero, en marzo, ¿me entiendes? Hay que ser genérico. Muy bien. Sí, así es. Ok, estamos hablando acerca de cosas extrañas que pasan, esas cosas que nosotros de repente podemos escuchar, o quizás no estamos hablando ni siquiera de aparecidos o cosas así, relatos o cuentos de que le pasó a cualquiera, sino cosas que te hayan pasado a ti. Pueden ser relatos, porque vuelvo y te repito, como por ejemplo una cosa que vio, escuchó, o puede ser un milagro, algo que usted le pidió a Dios y Dios le ayudó. Vamos a hablar acerca de eso. A ver, cuéntame. Fíjate, ahí, sorry, hay relatos que yo diría que son personales. Sí. El cual relatos que yo jamás lo he sacado al público, porque son relatos que son muy comprometedores. Digo comprometedores porque hay personas las cuales fueron los causantes de mi problema o de mi desgracia. Sí. Yo no sé cómo le llamaría. Pero qué tipo de problema. Pero fíjate, mira, no sé si en realidad esto vaya a salir a la luz pública, pero te voy a decir algo. Yo tuve una experiencia muy amarga. Te voy a hacer una historia. Yo era una persona totalmente incrédulo. Una vez. Cuando te dicen incrédulo, no creías en nada, en fantasmas, en nada. No creía en nada, no creía en nada. Creía en nada, ok. Y no sé si esa persona, si este programa va a salir en vivo o lo van a oír. No sé si esa persona, porque esa persona me esté oyendo, a quien fue una persona que yo amé mucho, aunque una persona que me destruyó. No quiero, sinceramente, no quiero mencionar mi nombre y no quiero tampoco que eso llegue, porque es una herida que no quiero abrirla. Tú sabes una cosa, lo que me pasó a mí una vez, ¿no? Hace aproximadamente 18, 20 años, yo vivía en el sector de Cristo Rey. Eso fue en Santo Domingo, República Dominicana. Uh-huh. Y había una persona que yo diría que fue mi primer amor. La que te dejó marcado para toda la vida, ¿eh? Me dejó marcado porque yo recuerdo que, no sé, pero eso es una historia que tengo que pensarla para contarla, porque me dejó marcado. ¿Y de qué tiene que ver con el más allá? Porque estamos hablando de relatos de más allá amor todo el corazón. Me voy a atrever a tocar un poquito ese tema. Ajá. Fíjate, sorry, porque lo siento, el cambio del clima me está afectando un poquito la garganta. Saben, yo vengo a un país frío, después llego a uno caliente y vuelvo a otro país frío. Lamentablemente el clima me ha me ha afectado un poco la temperatura, el cambio de temperatura. Pero anyway, para no cansarle, yo estaba viviendo en Cristo Rey. Una vez llegó una persona que fue una persona que marcó mi vida por muchas razones. ¿Una ex tuya? Sí. Ajá. Tenemos dos hijos. Ok. Uno que es totalmente 100% declarado que es mío. Ok. Uno que está en stand-by porque... Que, es mío, que no se sabe. Pero, es sí. mío, pero no quiero tocar mucho ese tema. Ese tema. No sé si esa persona me esté escuchando. Sí. Pero anyway, el caso es que esa persona sentía un amor tan, tan grande por mí que yo no sabía hasta dónde ella podía llegar. El caso es que yo viviendo en República Dominicana, ella viajaba a un país, me voy a reservar el nombre, y llegó... O sea, pero muy lejos, estamos hablando de un país totalmente lejano. Sí, sí, sí. No, no estamos hablando de Haití, que está al lado de República Dominicana. Estamos no hablando quiero mencionar de algo. El nombre para no traer... No traer recuerdos. No, además tú te llamas... Aquí te vamos a poner el apodo del tío, para que así no... Nadie sepa de quién está hablando. El caso es que cuando esa persona llegó, yo en realidad veía los dólares por foto. Y por ¿cómo les digo? Calcomanía. Cuando yo vi que vi tantos dólares, yo mis ojos se abrieron bastante. Y yo sinceramente, sorry. Cuando vi tantos dólares, ya esa persona no existía más en mi vida. Pero al ver tantos dólares, mis ojos se llenaron y volví donde ella. Caí como no sé cómo expresarme. Caí, me envenené. Me quedé con ella. ¿Cómo la balomida? ¿Cómo? Una balomida. Exactamente. Nosotros muchas veces decimos como una guanábana madura, cuando uno cae, ¡bra! Entonces, esta persona me llevó a mí unos guineos. Yo en realidad no vi los guineos, yo vi los dólares. O sea que ella te llevó algo y tú no podías ver los guineos, sino los dólares, los porque dólares. Era como una especie de hechizo. Exactamente. Al ver los dólares, tú sabes que lamentablemente los dólares hacen que uno se meta en, no sé cómo decirlo, en hacer lo que sea. Exactamente. Y yo no sentía más amor por esa persona. Pero a ver el dinero, sí. Lamentablemente, yo no sé cómo fue que conseguí de dónde sacar fuerza para estar con esa persona. Cuando estuve con esa persona y nos quedamos casi, yo diría, 3 días. Pasó todo. Esa persona se llevó un t-shirt, ¿cómo le Sí, una franela, una camisa. Esa franela decía... La playera. Universidad de California, University of California. Ajá. Me pidió que se la regalara, pero no hay problema. Me la quité y se la entregué y se la di. A pasar del tiempo, los dos, unos cuantos días, la persona se fue para su país, para su pueblo. Un día, a las 11:59, yo me levanté con un hambre que me comí hasta yo mismo. Cuando tengo esa hambre, pero no me quiero levantar de la cama, estoy haragán. Cuando abro los ojos, oigo ese ruido. Sorry. La garganta me está afectando un poco. Cuando me levanto, veo que hay un plato roto. Ándale. Yo veo ese plato roto y digo, pero no hay viento, no hay nada. ¿Qué pasó? Me quedé en realidad... mis pelos se erizaron. Pero imagínate el susto, de eso, ¿no? Yo miro hacia arriba y veo que encima de la nevera habían unos guineos. Guineos que se le dice, ¿no? Guineos. Y eran, estaban vivos los guineos. Maduro, con pintas negras. ¡Qué belleza! Guineos son los cambures. Cambures. Sí, claro, los plátanos. Bananas. Los bananas. Los plátanos, bananas. Sí. Yo me comí cambures, eso con tantas ganas. Me lo comí, me recosté como un pajarito dormí. Siguiente día amanecí como ustedes no se imaginan, hinchado, ¿verdad? Que casi mente le abría un hueco a una pared, pero con el pensamiento de una sola mujer, de una sola persona. Wow. Y es aquella persona el cual... Quedaste como enamorado, hechizado el día siguiente. Por un trabajo que te hicieron. Me quedé loco. Voy a mi ciudad donde yo nací. Cuando llego a la ciudad, no voy donde esa persona, porque mi familia estaba primero. Me quedé con mi familia ahí conversando. Se me mete un dolor en mi parte, en la barriga. Me bajó a mi parte. A tu parte íntima. Sí. No le doy mente porque digo, no, pensé que comí algo y me cayó mal. Pero tenías el dolor en los testículos o en el pene? Tenía el dolor en el pene. El pene. ¿Qué pasa? Yo me siento mal, mal, no le doy mente. Me voy hacia el sitio donde yo estaba. Me quedo un tiempo para allá, pero yo veo que lo que le llamamos pene se escondió. Solo queda cuanto la cabeza. Ajá. Él no estaba ya. Yo me asusto. Dice, ¿pero dónde está Pepito? No sé qué nombre le tiene. Exactamente. ¿Dónde está? Voy a un cine. Sí, lo que más o menos le llamamos Pepito. Voy a un cine que le llamaban Lido en Dominican Republic. Ajá. Que lo que daban era película de sexo. Sí, es más o menos como un prostíbulo. No, era un cine. Pero solamente dan películas porno. Ajá. Cuando estoy ahí en el cine, pero veo las mujeres, no me llama la atención. Nada. Me asusto. Y los hombres tampoco, ¿no? Nada, no me llama la atención nada. No, por si acaso, dice las mujeres, güey. O sea, no te llama la atención ningún tipo de ni mujeres ni hombres, nada. Voy a caminar en un sitio que le dice la Duarte. Nada. En eso se me mete en la mente la persona a quien no quiero mencionar su nombre, que no le guardo rencor, por cierto, porque lamentablemente... Y cuando pensaste en ella, funciona el nombre. Funciona el nombre. ¡Ándale! ¡Qué cosa tan extraña, vale! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Voy a mi país, a mi pueblo donde nací. No. Cuando llego a mi pueblo donde nací... Había una persona por ahí que... Me quedo conversando con mi familia. Ajá. Vuelve el dolor, pero ahora se ha puesto un dolor, como yo diría, cuando uno no aguanta, un inaguantable. Sí, cuando tiene mucha agresión. Un dolor, no. Un dolor, insoportable. Un dolor insoportable, exactamente, esa es la palabra. Mi hermana, no voy a mencionar su nombre, que la quiero, un paquetón, como decimos nosotros. Me dice, ve al médico. Digo, no, yo no voy al médico porque si voy al médico, ahí lamentablemente no van a atender a una persona como es debido. Yo soy una persona que tengo mi seguro. Me dice, no, el hospital ya no es como antes, ya está muy, muy moderno. Digo, no, yo no voy al hospital por el orgullo mío. Yo tenía orgullo de que eso del hospital era para gente muy pobre. Ese era en mi mente mi orgullo, lamentablemente. No me avergüenzo decirlo. Sí, pero usted estaba seguro de que era una enfermedad. No. O que era algo extraño. Yo no tenía pensamiento. Por mi cabeza no pasaba nada. Nada. Nada, absolutamente. Bueno, escondido de mi hermana, salgo y me voy al hospital. No le digo que voy para el hospital. Cuando voy camino al hospital, el dolor es tan fuerte que no lo soporto y me hinco de rodilla y me caigo. Cuando yo me caigo de rodilla, le dicen, fulana, tu hermano se puso malo en la calle. Oh my God. Mi hermana corrió y me llevaron hacia el hospital. En el hospital me hicieron todo. Yo oía todo lo que hablaban, pero no podía reaccionar, no podía moverme. Mi hermana dice, vamos a llevarlo donde fulana de tal. Y viene siendo una especie de espiritista, una cosa de esta, ¿no? Exactamente. Que por cierto, que Dios la tenga en gloria, murió, al cual le agradezco. Le agradezco. Cuando esa persona me llevó ahí, agarró una hoja o una vara de una mata que nosotros le llamamos gandules, gandules, y comenzó a darme una pela. Yo, sí, yo sé lo que es. Yo me reía a carcajadas, porque cuando me sacaron del hospital y llegué a esa casa, yo volví en sí, me reía. Decía, yo sé que tú no crees y tú estás vivo porque a ti te cuida un santo. Digo, ¿qué santo me va a cuidar a mí? A mí me cuida mi mamá. Y dice, no, a ti te cuida San Miguel. San Miguel dice, sí, porque tú naciste en su día. Yo me sorprendo porque digo, esta señora no me conoce. Yo nací un 29 de septiembre, día de San Miguel. Sí, pero usted también tiene como nombre Miguel. Exactamente. Le agradezco eso a mis padres, que me pusieron el nombre de Miguel. Bueno, el hombre va a hacer una pausa comercial. No, mientras él va corriendo al baño, nosotros vamos a continuar aquí. Fíjate que, hablando de cosas extrañas, fíjate que esto, Reinaldo, mientras él está hablando, a mí me gusta llegar al grano directamente, como él va llegando, pero él le doy más vuelta. Porque él, como él es un artista y se la pasa haciendo relatos y cosas de estas, contó todas las historias desde el principio. Pero bueno, hace poquito estaba yo en una fiesta con Ixelita. Eso fue hace como 3 meses atrás, 4 meses atrás. Y estaba José Manuel. ¿Usted conoce a José Manuel, no? ¿Se recuerda? Sí, como no, lo conozco. Ajá. Entonces estaba José Manuel con unos amigos. Estaban todos sentaditos allí, gente de la televisión. Y en eso Ixelita estaba allí sentada. Y yo comienzo a hablar. Le digo, yo soy cristiano, ¿viste? Y tú sabes que cuando uno es cristiano, el poder de Dios, le hago así, me paro así, como me estoy parando en este momento, y le digo yo, y tú le dices a un espíritu, le dices, salte de aquí en el nombre de Jesús, y hago así, sale una cosa negra, todo el mundo se quedó viendo, todo el mundo se para, José Manuel y José Manuel ya no quería, porque José Manuel es cristiano también, pero él no le gusta nada de esas cosas, ¿me entiendes? Y salió una cosa negra así, volando, y es un edificio, y se tiró por el balcón. O sea, salió por el balcón y se fue por el balcón. O sea, se lanzó, mi hermano. Sí, pero también rompió las ventanas y todo, ¿no? No rompió ventanas, pasó a través de todo. Traspasó. Oh, era una cosa negra que salió así. Pero con mi dedo, era mi dedo. Así cuando yo le dije, te sales de aquí en el... No. Pero yo estaba echando un relato, yo estoy contándole ahorita. Ya llegó el tío. Estaba contando de que estaba en una fiesta. Y dentro de la fiesta estábamos conversando así cosas de historia, de relatos del más allá, también igual. Y vengo yo le digo, tú sabes que cuando uno tiene el poder de Cristo, cuando tú crees en Cristo, tú puedes decirle a cualquier ser extraño, porque no lo haces tú, lo hace Cristo. E inclusive, acuérdate que a mucha gente que no son cristianas van a sacar en su nombre, van a sacar demonios, porque o sea que la Biblia dice, pero Señor, si yo saqué demonios en tu nombre, y dice, sí, pero nunca te conocí. Porque hay gente que no son cristianas, pero pueden sacar. Tú, cualquier persona que está enferma, tú le dices en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y puede sanar, ¿entiendes? Por eso es que dicen que la fe mueve montaña. Pero bueno, la cosa es esta, que yo le digo así. Yo no estoy hablando de fe yo ahorita, yo no estoy hablando de que estaba pasando algo. No, dale, dale. Aquí estamos en familia, papá. Entonces... Entonces, resulta, papá, que yo vengo y le digo... No tenía eso puesto. No, te preocupes. Ok, entonces le digo yo... Que te viste tú mismo hablando. Sí, es Arely que está hablando ahora. Entonces le estoy diciendo, le digo... Te sales, le digo... Mira, escúchame esto, tío, párame. Vengo y yo le digo esto... tú sales en el nombre de Jesús. Y cuando yo hago así, por mi mano, sale así una cosa negra. Pero exactamente en el momento que yo estoy señalando... me ha pasado varias cosas con el dedo. La otra vez también en Venezuela, yo tenía como unos 15, 16 años, estaba en un lugar tan oscuro, parecido a este lugar. Estamos en el patio de una casa donde hay oscuridad y tenemos aquí un bombillo largo en la parte donde estamos, pero lo demás está oscuro. Bueno, estaba súper oscuro, no había bombillo, era una parte de Venezuela bien, bien oscuro, pero había claridad del natural, ¿me entiendes? Y de repente estoy discutiendo y dice, wow, y se ven las estrellas, ¿no? Oye, qué lindo sería ver las estrellas. Estoy con mi primo Enrico Sabatino. Y entonces el tipo dice, ¿tú sabes que las estrellas, me dice él, las estrellas fugaces tienen una cola así larga? Le digo, no, la estrella fugaz es de esta forma. ¡Ojalá salga una por aquí! Y donde yo estaba señalando, salió una. Y yo me quedé con la boca abierta, señalando, donde estaba señalando, ahí estaba la estrella fugaz, Y yo me quedo así impresionado y cuando volteo así, estaba solo. Mi primo se había ido corriendo, mi hermano, y solamente dejó a la linterna. ¡Oh, my God! A ver, tío, cuénteme usted que estaba en la, en este, después de este receso comercial. Pues bien, entonces, como te seguía diciendo, ¿no? Quedamos de que llegó y te dio una pela con una cosa con que una, no sé. Una mata de guandules. ¿Qué es eso? Guandules. Arelis, puedes traducirme tú que conoces los dos mundos. ¿Cómo le llamamos al guandule? Porque es una palabra en español, ¿no? ¿Guandule? Le dicen gandules. ¿Gandul? Sí, gandul es como una planta que produce... Como la bichuela, ¿no? Como la bichuela. Tipo de frijol. Es una mata grande. Oh, tipo de frijol. Que para... Sí, la vainita. La vainilla. No, la vainilla. Vainita. No, hay, la vainita. ¿Sí? La vainita es un tipo... Es gandul. Gandul es como es más grande. Es como un frijol. Es como un frijol. Que se da con unas paquetitas. Sí. En su vaina y todo. Claro, que es verde. Exactamente. Que la comes así. Hay diferentes colores, hay moradas también. En Venezuela se le llama la vaina, una vaina. No, porque la vaina yo la conozco. No, nosotros lo conocemos como gandul. Es como un tipo de frijol. Yo diría que son primos hermanos. Primo hermano. Sí. Sí, es como un tipo de frijol, pero seco. Ok. Cuando se seca la vaina, se saca la semilla. Sí, pero ese es el gandul. Ese se come verde. También se puede comer verde. Se come verde y se come seco. Y con ese te echaron una tremenda pela. Me echaron una tremenda pela. Pero duro, ¿te dolía o no? No. Ella te lo daba con... Ese es un como un... ¿Cómo es que le llaman? Limpia. Como un despojo. Exactamente. La limpia, la famosa limpia esa. Cuando me hacen el despojo, en realidad, yo volví en sí. Ahí fue en realidad cuando volví en sí. Y se me engranoja el pelo, se me engranoja todo de arriba hacia abajo. Sí, hace ratito estaba hablando tú, sentí algo por aquí y dije, ay Dios mío, por eso que yo no sé si te diste cuenta que yo estaba apurando. Sí, pero en realidad, mira. Sí, pero da a aplicarle, No voy a mentir, mira cómo está mi cuerpo. Es como mira cómo está mi cuerpo. Se eriza el pelo. ¿Sabes por qué? Sí. Se eriza el pelo. Exactamente. Como decimos nosotros, se me erizó el pelo. Sí, el se erizó. Ellos lo dicen, se engranoja, pero nosotros decimos, se erizó. Erizó el pelo. Okay. El caso es que cuando pasó lo que pasó, la señora me volvió en sí. Me dice la señora, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y dije, ok, está bien. Me dice ella, yo sé que tú no crees, pero con el tiempo vas a creer. Pasó lo que pasó, yo recuerdo que mi hermana le dijo, ¿cuánto le debo? Usted no me debe nada. Yo mejor tengo que pagarle a él. Le digo, esta mujer estará loca. ¿Cómo me dice así? Me dice, sí, porque tú tienes un don que tú mismo no lo sabes. Y con tu don, yo hoy he desarrollado más mi mente. Yo me he quedado un poquito espantado. Me dice, yo sé que tú no crees, pero cuando tengas tiempo, trata de bautizarte. Yo me voy y lo primero que hago es que compro un Brugal. Y comienzo a tomarme un Brugal. Bebo Brugal y me voy. Y me voy para mí. ¿Una bebida? Sí, un Brugal. Sí, el Brugal es un botella de ron. Aunque, aunque eso es una propaganda no pagada. Pero ya. Ok, vamos a tomar de Brugal. Es una propaganda no pagada para que la gente no vaya... Ok, anyway. Sí, pero el caso a mí también me gusta mucho el Brugal. Oye, mira, vamos a mandarle un cheque a la Brugal por esto, ¿eh? El caso es que me regresé a la ciudad. Cuando regresé a la ciudad, yo llegué, salí muy bien. Cuando regresé a la ciudad, ya yo lo que tengo en el espejo y mi mente es la persona a quien le conté. No voy a mencionar su nombre. Quiero volver al sitio donde estuve otra vez, pero a la vez algo me lo impide. Me quedo pasando el tiempo, no sé lo que es sexo. Vivía mi vida que todo el mundo se confundía. Tenía muchas novias, tenía muchas mujeres, pero sin nada de ir donde le conté. Es decir, cada vez que me llegaba el momento... Se te enfría el guarapo. Yo buscaba... No, sino yo buscaba la forma de mandarme, de esquivarme. ¿Tú sabes que eso que te pasó a ti me pasó a mí una sola vez? Tenía una productora, trabajaba conmigo, una de Argentina, mujer muy guapa, delgada, esbelta, bien, bien elegante, bien bonita la Argentina. Y resulta que en ese momento yo era santero, y ahora soy cristiano, como te dije. Y dentro de ese mundo estaba yo viviendo en la casa de un artista conocido, en ese apartamento de él. Alquilado, yo alquilé ese apartamento de René Lander, un artista muy conocido cubano. Y yo estoy viviendo allí. Él se había ido ya con otra artista, que era la novia de él. Se había ido para Los Ángeles y yo me quedé en ese apartamento y ya yo estaba rentando. Lo rentaba su tío. Y quería estar con esa muchacha. Cuando estaba ahí, en pleno apogeo, no pude. Primera vez. Sí, y no pude. Y tú sabes, cuando yo vi alrededor, estaban los famosos, tú sabes, los potiches y de las cosas así de la santería. Y entonces tuve que ponerle división, tuve que ponerle una tela. Y ahí sí pude. Oye, ahí te voy a tocar ese tema. Porque yo no sé, pero tú destapaste en mí algo que nunca quise hablarlo. Yo no diría en público, porque lamentablemente está el público muy poco, pero sí. Está radial. Que a la final tuviste cuántas personas están escuchando. Exactamente, y al ver 7,000 personas. Me hizo destaparme, me hizo hablar la realidad, la verdad. Pero tengo para decirte que cuando pasó lo que pasó, yo ya tengo alrededor de un año que sigo siendo el mismo... yo no diría payaso, porque hacía la forma de payaso, porque tú sabes que cuando me iba a caer, para las personas creía que me levanté. No sé ni cómo explicarme lo que me estaba pasando. Anyway, el caso es cuando yo quise despertar, que quise ir donde esa persona, la persona que me ayudó, porque vi que en realidad había algo detrás de mí que me estaba prohibiendo comer, para no decir otra cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígamela. Pero en sus aventuras nunca encontró otra persona que le despertara esa tentación. Muy bonita pregunta, ahí vamos a llegar. Lamentablemente había una sola persona que levantaba mi tentación. ¿Que era la tipa supuestamente? No. ¿Otra? Había otra. El cual es una persona que yo la quise tanto, le tuve tanto amor, que hoy en día, escúcheme por lo que voy a decir, conocí lo que es odio. Porque aparte de amarla tanto, hoy la odio como no hay cosas. No sé cómo expresarme en la forma que la odio. Si eso es lo que le llaman odio. Pero para no cansarle mucho la historia, antes porque me adelanté. Esa es otra mujer, estamos hablando de personas diferentes. Sí, pero va en el mismo renglón, en el mismo orden. Ya. Por eso le contesté la pregunta. Sí, pero estamos en el mismo renglón. Esa es la pregunta que yo le hice. Sí, sí, sí. Sí, está ahí. Otra persona. Okay. Y le despertó ese mismo. Sí, sí, sí. Ok, entonces persona. La parte. Para llegar a la parte exacta de lo más allá, lo que tú sentiste o lo que tú viste fue esa parte nada más de... Ok, vamos a llegar a... Ya para, vamos a hablar a parte casi, de... Casi llegar al porque final. Porque como tenemos gente que yo tengo acostumbrado, que vamos al punto, okay, al grano. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, cuando yo vi que ya yo no tenía solución, no tenía remedio, decidí a ir a mi país, a mi pueblo. Cuando voy a mi pueblo, tengo la triste noticia de la persona que me había ayudado, había fallecido. Ajá. Eso fue lo más grande para mí, porque ya en realidad es cuando yo comencé a creer. En eso... Me disculpa por su persona que había fallecido. Ok, en eso regreso a la ciudad donde vivía, pero ya me emocioné más en curarme, me emocioné más en seguir hacia adelante, porque había una persona, el cual usted menciona ahorita, que esa era la persona a quien yo me había enamorado y podía, me atraía y estaba con ella. Decidí ir a un país, el cual me voy a reservar el nombre también. Cuando llegué a ese país... La gente no sabe quién eres tú. La gente sí, no sabe quién eres sí, tú. Sí, pero ese es un país que lamentablemente no me gusta mencionarlo porque... Okay, porque lo tienen ya calificado de exactamente, exactamente. Eso. Donde hay mucho moreno. Cuando yo donde llegué... hay muchos tambores. Exactamente. Donde está el vudú. Exactamente. Okay. Okay. Logré llegar a ese país. Ahí yo mismo. Yo logré llegar a ese país. Mm. Cuando llegué a ese país de tanto caminar a pie y a caballo, sí, llegué donde esa persona. La persona, cuando yo llegué, lo que me recibió fue con, ya dijiste, con una sonrisa. Ah, ya dijo. Está en República Dominicana y después dije, me fui a pie y acababa en otro país. Ya dijo. Yeah. Ya dijo. Ok, pero no quiero, tú sabes que hay mucha inconveniencia. No quiero okay, tocar mucho ese tema. Está bien, okay. El caso es cuando esa persona me recibe, lo que hace que se ríe en mi cara y me dice, a ti te dijeron que iba a venir donde mí. Estás aquí. Te dijeron que iba a venir donde mí. Un rostro se asomó por ahí, por esa ventana. Y estás aquí. Yo ya no era la misma persona. Ya estoy comenzando a creer. Cuando llego donde esa persona... Sí, como que hubieras cambiado. Ya, es que rostro, ¿cómo no vas a creer? Tú sabes que Dios permite pone, esas cosas para que tú puedas creer. Se me pone que voy a comenzar a llorar. Se me salen las lágrimas. Esa persona me pasa la mano por la cara y me la seca. Y le dice, yo sé que tú no estás llorando por miedo. Tú estás llorando por vergüenza. ¿Por qué por vergüenza? Porque tú eres una persona que eres incrédulo y tú no querías venir aquí. Y esa persona, quien desapareció, te hizo venir aquí. Yo me quedé espantado. La persona me dijo, pero llegaste a tu casa. Mira, agarra un vaso de cristal. Yo le estoy haciendo la historia y quisiera ver cómo se me pone mi piel de gallina. Hinca un huevo dentro de la copa y lo primero que me dice, usted, se me fue un poquito. En tal fecha, usted se comió unos guineos. A las 12 en punto de la noche. Ándale. ¿Cierto o falso? Digo, sí. Antes de usted comerse esos guineos o banana, como le llaman, se rompió un cristal. ¿Cierto o falso? Digo, sí. Uh-huh. Cuando se rompieron fue que me dio el hambre y me lo comí. Uh-huh. Usted perdió una pieza blanca con negra. Digo, sí. Un poloché. Que le decían Universidad de California, University of California. Mm. Me dice, mira, mi hijo, en primer lugar, la persona que quiso hacerte daño no lo quiso hacer con mala intención. Sí, solamente que te enamoraste. Ella lo que quiso fue atraerte, pero lamentablemente no todas las personas saben hacer trabajos. Usted está vivo porque a usted lo cuida San Miguel. Otra vez. Es un santo muy poderoso. Yo ya no puedo aguantar las lágrimas. Estoy asustado. Me dice, no se asuste. Yo sé que usted es incrédulo, pero yo lo voy a curar. Desde que salga de aquí, usted va a hacer lo que usted le dé la gana. Wow. Yo, cuando salgo de ahí, antes de salir todavía estoy llorando porque soy un poquito, todavía no quería creer. ¿Y sabes lo que esa persona me dijo? Sentimental. Yo soy muy sentimental. Y me dice, ¿sabes una cosa? No, hay muchas personas que son incrédulos. Y cuando tú topas con ese tipo de personas, nunca le digas que la maldad existe. Siempre dile, la maldad no existe. Le digo, pero ¿por qué usted me dice eso cuando yo estoy sintiendo algo que me pasó? Me dice, ¿sabes por qué? Porque aparte de la maldad existir, existe lo que le llamamos psicosis. Digo, ¿qué es eso? Que cuando hay una persona que cree mucho en la maldad, cuando está caminando, tropieza y dice, no, Petra, Juana, Antonia me está haciendo brujería. Y la mente es tan fuerte que se transforma y todo lo que hace le queda mal porque piensa que le están haciendo brujería. La maldad existe. Ahora, cuando usted ve una persona de X religión principalmente que dicen, yo no creo en la brujería, usted le dice esta palabra solamente. ¿Qué hace en la iglesia? ¿Qué hace en la iglesia? El cual yo se lo he dicho a muchas personas que no creen que la maldad existe, porque él me dijo una palabra muy cierta. Si la maldad no existe, ¿qué buscas en la iglesia? Te está escondiendo de alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es Satanás, que es la maldad. Entonces, cuando esa persona lo oiga, va a bajar la cabeza y dice, fulano, usted tiene razón. Claro. Y hoy en día, digo, es una realidad. Hay personas que dicen, no, la maldad no existe, pero van todos los domingos a la misa. El otro va al otro tipo de misa, el otro a otro tipo de misa. Entonces, lo peor aún es que mucha gente no sabe que existe la maldad y está haciendo, tú sabes que, y me gusta mucho esta parte de decir que cuando caminas se le escuchan las cadenas cuando la arrastran. ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué significa esto? Que tiene detrás. Exacto, mira, ellos dicen, no, la maldad no existe y están condenados a la droga, están encadenados a la droga, a la prostitución, a la masturbación, gente que está encadenada, o sea, ellos dicen, soy libre, no son libres, están atados, están enfermos porque están amarrados, lo tiene el que le llamamos Satanás, que es la maldad que existe. Entonces, hoy en día, yo puedo dar testimonio de eso, porque estoy curado, y lo digo, me curó esa persona. ¿Tú sabes que cuando, te voy a contar esto, cuando yo estaba en Los Ángeles, tú que vienes de país en país, yo vengo de diferentes países también, pero en este caso venía de California, y allá yo no creía en nada, mi hermano. Nada, yo creía. Igual que yo. Yo no creía en nada, yo pensé que nosotros moríamos y se acabó el asunto. Exactamente. Y vino un día, mira esto, vino un día mi ex mujer y me dice, no, ni siquiera era mi ex mujer. Fue una noviecita que tenía. Yo de sinvergüenza, era amiga de mi mujer. Imagínate lo que cuando uno está en el mundo, ¿no? Uno está en... Y entonces esta mujer llega y me dice, estamos en una misa de santeros, una misa espiritual, y esta gente te mandó a llamar. Cuando yo entro, esta persona me dice, tú no crees en nada. Bueno, tiene una cara de incrédulo que caramba, eso... Pero usted el día de hoy estuvo en la mañana hablando, pero supuestamente era un muerto hablando dentro de esta persona, cosa que ahora yo sí creo. Yo sí creo en muertos, yo sí creo en adivinos, yo sí creo en eso. Pero acuérdate de esto, yo no estoy diciendo que yo los venero, no, ni voy a su sitio. Yo solamente me refiero que sí creo en que existen, pero también creo que existe el poder de Jesús. Existe. Entonces fíjate, cuando yo estuve allí, me empezó a hablar y me di cuenta de que eso era una realidad. A partir de ahí, oye, muchas cosas han pasado. Y ahora que cuando me convertí cristiano, yo fui a la iglesia, mi hermano. pero ya yo sabía que existía Satanás, ya yo sabía que existía el enemigo, ya sabía que existían las cosas malas. Entonces yo era santero y quería salir de la santería. Cuando yo fui libre de la santería, mi hermano, cuando Dios se apodera, entonces yo tenía tengo mucho agradecimiento de Dios. Entonces cuando estaba en la iglesia, cuando fui a la iglesia, en ese momento yo cierro mis ojos, papá. Siempre, cuando llegaba a la iglesia, cerraba mis ojos y me quedaba escuchando la prédica y con los ojos cerrados, mi hermano. Estoy hablando de que estar ahí con los ojos cerrados. Voy a quitar esto porque este hombre se me está durmiendo ahí y me está... ¿Se está escuchando? No, está escuchando. Entonces, lo que pasa es que él se levanta de madrugada, de temprano. Entonces, está escuchando, pero está escuchando para después conversar. Ok, está bien. Ahorita lo conversa, pero en el bostezo lo quita. Entonces, te decía. Entonces, fíjate esto, Varely, mira esto. Voy a la iglesia. Y entonces empezamos todos, ¿no? En la iglesia, Padre, en nombre de Jesús, Señor, en este momento te damos las gracias, Padre, para ti toda la gloria, para ti toda la honra, para ti todo el poder. Y cerramos los ojos y estoy ahí. Y de repente siento aquí a un ser al lado. Pero un ser al lado que yo no lo podía ver. Yo abrí los ojos así, no había nada. Pero podía sentir que me empujaba hacia el lado. Y me empujaba hacia acá y hacia acá, hacia allá. Y sí, ¿por qué esto? Y me empujaba y me frenaba y me ponía en el medio, yo me volvía a empujar a los lados. Entonces, ok, entonces era así en las canciones cuando uno adora al Señor, por ejemplo, grande es tu Señor. Entonces era así moviéndose de lado. Sí, porque después yo abro los ojos y cuando volteo, mi hermano, todo el mundo hace ese movimiento. Todo el mundo hace ese movimiento. Hay unos que lo hacen porque se fijaron de otro, pero a otros como yo. Sí, sí. Fuimos enseñados espiritualmente. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que no se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién es carne? Tú eres carne, yo soy carne. Que no fue revelado ni carne ni sangre. Esas cosas me pasaron. A mí me pasaron muchas cosas espirituales. Ey, ¿sabes una cosa? En el cristianismo. Para acabar mi entrevista. Yo era una persona que todo el tiempo he estado en contra de los... le llaman tatuajes. Cuando yo me sentía que estaba curado, una vez bajo trago, alguien se llegó hacia mí. Le voy a decir algo vivo. Me dijo, tú estás vivo para algo. Ven que te voy a poner a ti este santo. Digo, yo estaba un poquito tomado. Digo, haz lo que tú quieras. Me quité mi camisa y le voy a mostrar en vivo lo que esa persona me pintó hasta la fecha. Voy a revelar exactamente, que tiene en el pecho un ángel llamado San Miguel. Ajá. Tiene una espada en una mano y la otra tiene una especie de vibra. No es con esto que le voy a decir que todo el mundo se pinte su cuerpo porque es malo. Aunque para Dios nada es malo. Siempre y cuando se haga como debidamente, sin hacerse, porque hay personas que se hacen en su cuerpo ciertos dibujos que yo no le veo ni pie ni cabeza. Son maléficos. No se puede creer en imágenes. Claro, eso es lo que pasa, es que lo que pasa es que el tatuaje, el cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios y el templo del Espíritu Santo. Así es que esa es mi historia. Una historia un poquito conmovedora, pero yo le digo a ustedes. Y Arelis, que es tu sobrina. Sí. A ver, Arelis, ¿a ti no te ha pasado nada sobrenatural que tú hayas escuchado o algo? Noris. ¡Ay, Noris! Noris es la sobrina de un amigo. De un amigo tuyo, sí. Que le llaman así. Sí. Exacto. Sí. Entonces, es que se supone que estamos camuflando a la gente, ¿no? Exactamente. Ok. Sí. Arelis. Sí, entonces. Arelis, ¿qué te ha pasado a ti sobrenatural? Muchas cosas. ¿Te ha pasado muchas cosas? Sí, pero... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué te ha pasado? Así que, ¿tú has podido ver o escuchar algo? ¿O sentir algo? Sí, a mí me han pasado muchas cosas. Cuando tú estás hablando de muchas cosas que tú has podido, de repente tú estás solo y has visto cosas. Sí, he visto muchas cosas. Y me han pasado cosas que en la noche en la noche pienso que es un sueño y me sale realidad. Ajá. ¿Cómo es la cosa? A veces yo sueño algo. Ajá, ¿no? Sí. Que me está pasando algo. Y al sí. otro día, y al otro día me sucede lo que me soñé. Wow, tengo visiones. Visiones de lo que tú. Sí. O sea que, wow, son. Muchas o sea que cosas. Y en el sueño te revelan lo del día siguiente. Sí, a muchas cosas. ¿Y qué otra cosa tiene, te han pasado así, por ejemplo? O sea, aparte de eso. Bueno, hay veces que cuando estoy dormida, hay algo que me. Se te monta encima. Sí, que se me monta encima. A mí me pasó eso, ¿viste? Eso me pasó en Los Ángeles, que era como una persona encima de ti y que tú no te puedes mover. Y no me puedo mover. Eso es lo mismo que me pasó. Y trato de gritar. De gritar o mover y está esa persona allí. Y no puedo. Sí. A mí me pasó, yo estaba boca abajo, dormido, y yo escucho la puerta que abre. ¡Plácata! Y cierra. Pero se sienta en la, ¿cómo se llama? En el sofá cama, poner un sofá cama. Uh-huh. Y me pone en la mano, mira esto, qué sorprendente que ella ha sentido algo, que a mí me ha pasado esto. Mira este tuyo, tío, mira esto. Yo estaba en Los Ángeles y a ella le pasó también algo similar. Y cuando estaba acostado, boca abajo, yo siento que abren la puerta, la cierran, se sientan en mi cama, mira esto, se sientan en mi cama, se escucha y digo, ah, esta es la mujer mía. Pero yo tenía problemas ya con ella. Me ponen la mano y yo digo, ay, ¿qué le pasó a ella? Me ponen la mano encima. Al ponerme la mano encima, yo digo, algo le pasó. Entonces yo abro los ojos y estoy con los conscientes. Y digo, ay, esta mujer ya me despertó. Ok, cuando voy a hablar y hago así, no podía. Sí. Con los ojos pelados, pero voy a hablar. Con perdón que voy a interrumpir para hacer una historia cortita respecto a eso lo que usted está hablando. Ajá, dime. Yo sufrí un accidente. El micrófono, ok, ahora sí. Yo sufrí un accidente. Muchos años atrás me pasó un camión por encima. ¿Y esa canción tan bonita que está ahí? Ah, tu celular. Yo. Yo sufrí un accidente. En el accidente que yo sufrí. Más lejos el micrófono. Me pasó un camión por encima. Casi me mata. Cuando yo estoy en la clínica, había una persona que nunca yo voy a olvidar. Esa persona fue y se sentó a mi lado sin yo conocerla. Cuando ella se sienta de mi lado, esa persona como, no sé cómo, cuando una persona brinca y se levanta y se me dice, lo primero que me mira con los ojos grandes y me dice, usted tiene su madre muerta. Digo, ¿por qué usted me dice eso? Dice, sí, porque ella está con usted ahí. Y usted está vivo por ella que lo está cuidando. Yo soy huérfano de madre. Nunca yo voy a olvidar eso. Para que tú veas que hay un ser sobrenatural. Hay alguien que nos guía, hay alguien que nos cuida. Mi mamá estaba conmigo ahí cuando yo sufrí ese accidente y ella le dijo, su mamá lo está cuidando, ella señora era santera, se levantó que ella estaba en mi cabecera, una señora que yo no la conocí. Sabes que hablando de cosas así sobrenaturales, de hospital, estaba escuchando yo un relato de alguien, mira esto, esto se supone que nosotros los cristianos, tú lo que me estás contando, por ejemplo, de tu mamá y todo eso, se supone que todo lo espiritual no. Lo único que creemos nosotros es en ángeles que son mandados por el Señor, por Dios. Resulta que este hombre estaba acostado, mira esto, y está necesitando que alguien ore por él. O sea, que ore, que vengan y oren por él porque está muy enfermo. Estaba malísimo, se estaba muriendo en eso. Resulta que le dice a alguien, no te preocupes, que yo busco una enfermera que es cristiana, que ella va a venir y va a orar por ti. En eso se va y viene entrando una mujer de blanco y ora por él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te pido por este. Bueno, resulta que el hombre le dice, oye, gracias por conseguir la mujer que vino. Como que gracias por conseguir la mujer, si aquí estamos solos, no puede conseguir nadie, ella no está. Mira eso. Wow. No había nadie y sin embargo lo hicieron. Mi ex mujer, Norquis, me cuenta que ella sufrió un oído. Mira, tío, me escucha aquí. El tío se fue a atender el teléfono y ahora regresa. Yo créeme lo que estos micrófonos recogen. Tú estabas por allá y dijiste la palabra que no querías escuchar, que comienza por la N, que te me quedo en la casa de... ¿Se escuchó clarito? Sí. Oh, sí. No, no te preocupes. Okay, entonces, bueno, bien, te comentaba, ella llegó, esta muchacha bien bonita, una mujer bien hermosa, se llama Norquis, mi ex mujer, estaba dormida, ella siempre sufría del oído, y de repente viene y sintió la presencia de muchos seres de blanco, y la operaron del oído. La operaron del oído en la noche. Ahora, yo sé que la gente que me está escuchando, que son cristianos, dicen, pero bueno, se supone que te ayuda, Dios te ayuda directamente y no necesitas de seres. Pero bueno, hay ángeles de luz, ángeles de Jehová que son mandados por él, que te vienen a ayudar, son ángeles de Dios, ángeles de Dios. Entonces, bueno, sí debe existir, ¿no? Sí, debe existir este tipo de ayuda. Fíjate, mira, es una historia que yo soy un poco chistólogo, me gusta hacer mucho chiste, pero lo que voy a hacer no es chiste. Eso pasó en el sector de Cristo Rey. Una cosa que pasó en vivo. Había una persona que le gustaba un juego que le llaman dado, jugar dado. Uh-huh. Esa persona perdió todo el dinero que tenía de la venta. La persona llegó incómoda a la casa. Yo, en realidad, es un relato que yo le estoy haciendo por vía de él, que hoy en día es cristiano. Ajá. Él llegó a la casa y se incomodó tanto que él comenzó a llamar a Satanás porque había perdido su dinero. Diablo, llévame, diablo, llévame. Y comenzó a gritar en su casa. Según él, de pronto, él ve que las ventanas abren y cierran, abren y cierran. Ahí él se asustó. Derecho legal. Derecho legal. Que le salió de la boca decir, ajá. Ya uno ni en su casa puede hacer un chiste. Porque él pensó que estaba haciendo eso como un chiste. Pero cuando vio que las ventanas se abrían y claro, se cerraban. Claro, el poder de la lengua. Él es cristiano hoy en día. Ajá. Es decir, usted no puede llamar a Satanás. No debe de llamarlo. Sí. Satanás está, yo diría, igual que Dios, detrás de todos nosotros. Sí, la diferencia es que está derrotado. Él perdió, derrotado por la cruz del Calvario. Buscando la forma de levantarse, de conquistarnos. Está buscando la forma. Sí, para que tú te mueras con él. Exactamente. Esa es una realidad de la vida. Wow, interesante. Bueno, estamos en Relatos del Más Allá. Recuerde que usted puede escucharnos a través de iTunes. Usted va a iTunes y coloque ahí Relatos del Más Allá y se puede suscribir. Y también puede ir a Podsonoro. También puede ir a Podsonoro y busque Relatos del Más Allá. Les habla Estivo Grande, el tío, que se puso el camuflaje del tío. Pero bueno, tú sabes que esto llega a diferentes países. Sí. Y estoy con Reinaldo Carmona, que más conocido en el mundo aquí como el chino. Chino, ¿qué pasó? ¿Todo bien, chino? Aquí tranquilo, tú sabes. Estaba escuchando el relato del tío, que también me gustó lo que él relató. Y también me puso a pensar cosas que habían pasado en tiempo pasado, pero bueno. Eso podemos dejarlo para otra entrevista. Otro programa. Oye, sería buenísimo escuchar los relatos tuyos. Y por supuesto, Arelis, que nos contó, ahí para que te despidas, Arelis, que despida a toda la gente de República Dominicana, a todos tus fans, la gente que se va a suscribir y va a decir, mira, yo quiero escuchar. Ella es dominicana, Arelis, mucho gusto. Sí, mucho eres gusto. Mi paisana. Sí. Dominicana. Hasta la tambora. Oh, bonitas palabras. El dominicano es tamborero. El dominicano es tamborero hasta la tambora, como tú dices. Okay. Así mismito. Y la gente que quiere pues saber un poquito más de relatos y quiere escuchar acerca de esto, puede hacerlo a través de diferentes vías. Y una es bocaranda.net. Bueno, yo como todos los programas, yo termino siempre diciendo de que hay un Dios. Sobre todas las cosas tenemos que creer en un ser supremo. Yo sé que aquí mucha gente que está escuchándonos, inclusive aquí todos los que están aquí presentes, son personas que que no son cristianas, por decirlo de esta forma, pero yo sí soy cristiano. Ahora que yo quiero es solamente demostrarles a ustedes de que, o decirles a ustedes que hay un Dios todopoderoso, que puedes tú tener cualquier tipo de creencia, pero cualquier tipo de creencia, inclusive los mormones, los masones, cualquier tipo de religión, siempre saben que hay un Dios todopoderoso ahí al final. Pero no ves que cuando se va a caer una persona, ¿qué es lo primero que dice? Cuando una persona tropieza, ¿qué es lo primero que dice? Oh my God. Oh my God, oh mi Dios. Oh mi Dios. Si se cae, oh Dios mío. Okay. Si le pasa cualquier cosa, Dios mío, ¿qué está ayúdame. Pasando? Dios ¿sabes mío, que, ayúdame. ¿Sabes que cuando uno se consiguen unos problemas que donde uno se acerca más a Dios? Porque, por ejemplo, mira, tú no creías en la parte espiritual. Sí, sí, sí. Y Dios te permite, yo no creía. Me abrió los ojos para que yo crea. Sí, agarra el micrófono que estás hablando. Oh, señora, la señora Rita, saludos a la señora Rita. Ella es cubana de Pinal del Río. Aquí viene ella, va a saludar a toda la gente que nos escucha, quizás gente cubana que nos escuche. Hable, hable, hable. Diga hola, diga hola solamente. Hola. ¿Cuál es tu nombre, Rita? Pues que digo, María Rita Armentero. Ah, Rita. Oye, Rita. Y Rita, ¿y qué pasó? Me dice que tienes castigado al hombre. Me hiciste brava con el hombre. No, yo estoy brava con él. No, yo estoy brava con él. Pero, es que costó, pero él duerme temprano. Pero yo no estoy brava con él. Yo no dije nombre, así que tú misma te quemaste. Ay, yo no dije nombre. Yo dije, estás brava con el hombre. ¿Sabes qué pasa, Rita? Rita, Rita, yo solo quiero mandarle un mensaje a todas las personas que crean en Dios. Amén. Sí. Que aunque no vayan a la iglesia, siempre tengan su Dios en su corazón. Sí, exactamente. O sea, que la relación entre la persona. Eso es lo que más lo puede ayudar a una persona. Siempre tener a su Dios en su corazón. La iglesia no sabe. Y tú eres bien, tú siempre tienes buenos sentimientos, porque tú siempre que hablas, mira, se te aguan los ojos y todo. ¿No? Yo sí creo en mi Dios, claro, que es el único poderoso. Así es. Aunque no vaya a la iglesia, yo siempre rezo en Dios. Es que la iglesia y le pido a Dios que me ayude y siempre me salve. Sí. Y siempre, gracias a Él, esa vida hacia adelante. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo, tío? Okay. Con la parte esa que tú dices de que la fe salva. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Ah, escúchame y esto. Y es imposible, imposible vivir. Agradar es a Dios. Imposible porque, vivir, porque sin fe, lamentablemente, tú llegas. Tú puedes hacer. Tú estás en el limbo. Mira esto. Yo esto es lo que dice ahí. Yo solamente estoy repitiendo. Tú puedes ser una persona que seas buena persona, regales todos tus bienes, si es que lo que tú quieres, que eso lo puedas hacer si te da la gana. Y sin embargo, lo único que le puede agradar a Dios, ¿sabe qué es? La fe que tengas en Él. Yo he visto mucha gente que tiene fe y ha conseguido cosas impresionantes. Y yo soy uno con lo de la película. Eso es la fe. Cuando uno tiene fe, yo dice, yo no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y así estamos ahí. Hay una palabra muy bonita que dice, todos los caminos dicen Dios, pero todos no llegan a Él. No hay nada nuevo como Él. Así lo dice mi Señor. Así es, sí es. Yo sí quiero decir una cosa. Hay muchas personas que van a la iglesia rezando a Dios, y por detrás del telón no son lo que es. Sí, claro, ya eso es. Pero eso. Su castigo. Claro, eso es. Yo no voy a la iglesia, pero sí creo en Él. Sí, claro. Y le rezo a Él todos los días. Le doy gracias a Él por toda mi familia. Por tu pincho. Tengo. ¿Cómo que le dices tú al niño cuando lo ves? Pincho. ¿Tu picho? Picho. Por tu picho y por tu pichita, ¿no? No, por toda mi familia. Por tu ruro. Por toda mi familia. Y por el delfín. Gracias a Él, a toda mi familia. Y porque me dé un día mejor el día de mañana. Eso, ¿viste? Eso es, eso es. Eso siempre lo digo. Tú sabes algo. Yo lo que pasa es que es verdad que uno tiene que hacer cosas. De repente tiene mucho trabajo, tiene algo que te impide a ir un domingo a la iglesia, pero fíjate que Dios en la palabra, en la Biblia, sí, dice que uno tiene que ir a la iglesia, que se reúnen. ¿Tú sabes por qué hay que ir a la iglesia? tú dices una palabra muy bonita. Tú no vas a la iglesia, pero eres cristiano. Pero en la iglesia hay una persona, una persona que es llamada por Dios, el cual nos orienta, porque nadie nace sabiendo. Esa persona es que nos orienta para saber. El tío le está hablando a Reinaldo, por si acaso, porque la gente no ve a quién le estás dirigiendo la palabra. Es una persona que nos orienta. Apágame eso, por favor. Dale. Para nosotros saber. Para decirle una cosa. ¿Ya le vas a decir una cosa? Ya, ok. Él quiere decir algo en privado, que después pero antes tengo que despedir obviamente el programa. Tío, despídete de toda la gente entonces que nos escucha. Muchas gracias, señores, por darme esta oportunidad de escucharme. Mi nombre es, se lo digo después, y más tarde ustedes verán los testimonios que yo he pasado. Se lo voy a pasar en vivo. En vivo, ya se lo estoy pasando radial, más luego se lo pasaré en vivo. Porque, y cuando dice en vivo, porque él es después. Una persona de público, sí. O sea, de televisión. Yo soy una persona de la farándula, ¿no? Uh-huh. Sé, sí, la farándula. De la farándula. Y más luego le voy a explicar ciertas cosas. Me siento orgulloso de haber conocido a esta persona, una maravilla de persona, el cual estamos conversando aquí, una persona que nos está abriendo más el camino de la verdad. El camino que todos tenemos que seguir. Así es que gracias una vez más por escucharme y ya ustedes saben. Vamos a hablar rapidito para las personas que escuchan. Tú sabes que cuando uno está hablando de misterios y cosas así, a veces si nosotros no sabemos hacer las cosas, podemos abrir las puertas al enemigo. Para que oriente. Entonces, no, me refiero por abrir puertas que de repente dice, oye, yo no sentía o yo no sabía nada y a partir de ahora, entonces vamos a hacer las cosas. No, y hay personas hay que pueden orar. Orientar también. Hay que orar. Padre, en nombre de Jesús, Señor. Lo que dice que Dios es uno solo. Es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una sola persona. Sí. Dios, Padre y Espíritu Santo. Es una sola persona. Ajá. Son el tres mismo. En uno, sí, son tres en uno. Son tres, Dios, pero es uno Dios. Solo verdadero. Exacto. Son tres una sola persona. Una sola. Así es, el Espíritu Santo. Es Dios, es el verdadero. Así es. Que para que creó el mundo, el que lo hizo todo, es Dios. Así no te escucha, no te escucha porque no tienes micrófono. No tienes micrófono, no, está bien. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este día. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho esto posible y has bendecido muchas personas que nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos toda la puerta al enemigo y a cualquier potestad y principado que pueda abrirse por este programa o por una conversación acerca de ello. Todo principado y potestad queda anulado hacia nosotros. Te pedimos, Padre, por los empleos, Señor. Te pedimos que vengan empleos buenos, señores, para la gente que esté desempleada, Señor. Decretamos y declaramos que vienen los empleos, la entrada económica, Señor. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cosas maravillosas llegan a este hogar. En este hogar decreto y declaro que pasan cosas buenísimas, que tú, Señor, nos guíe y alinees nuestra mente con la tuya y llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este programa, por la bendición que está haciendo este programa para muchísimas personas. Y te pido, Señor, por el tío que tenga un buen viaje para su país. Decreto y declaro, Señor, que va a hacer cosas maravillosas allá, que va a regresar también con las manos llenas, Señor, y va a tener también su casa aquí en Miami, casa allá en su país y casa también en otros lugares donde él reside. Gracias, Señor, también por Reinaldo, gracias, Señor, por él. Padre, decreto y declaro, Señor, que se cumpla el llamado que tú has hecho en Reinaldo, que se cumpla el llamado que tú has hecho en su persona, Padre. Gracias, Señor, porque él te siente y él te llora, Señor. Él sabe que tú existes. Espíritu Santo, te pido, Señor, que lo llene, Señor, que Él pueda sentirte, que Él pueda sentir tu presencia, Señor. Te pido, Reinaldo, que diga, lo recibo, para que Él pueda entrar, ¿viste? En el nombre de Jesús, di lo recibo, lo recibo. Gracias, Padre, por darme todo lo que he tenido, y gracias por la familia que tengo, y gracias por darme un día mejor. Que siga adelante. Y recibo al Espíritu Santo. Y recibo el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que la Biblia, que nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, solamente tenemos que hacer una sola cosa. Solamente una sola cosa. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que le voy a pedir al mi tío que tenga el micrófono acá. Ah, no, tiene el micrófono ahí. Reinaldo, que tenga el micrófono. Aquí también. Vamos a repetir todos de corazón. Tenemos que decirlo del corazón. Les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos y le digamos, Padre Celestial. Padre Celestial, En este día, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo entra en mi vida. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Y te acepto como mi Señor y Salvador. En este momento rompo todo pacto con el diablo, con la carne, con el espíritu de la santería. Lo rompo en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Toda potestad del enemigo sale de mi cuerpo. Ahora me declaro libre. Todo vicio se va de mi cuerpo. El del cigarro se va de mi cuerpo. Lo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Padre, toda droga que yo haya conseguido. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Respiren, boten por la boca. Estoy libre, estoy libre, estoy libre. Diga, estoy libre, estoy libre, estoy libre, estoy libre. Señor, Espíritu Santo, te pido que te entrones en mi cuerpo, en mi corazón. Señor, entrónate en mi casa. Libérame, Señor. Gracias, Señor, te doy a ti. Para ti toda la gloria. Para ti toda la honra. Para ti todo el poder. Amén y amén. Bueno, déjeme felicitarle porque dice la palabra de Dios que hay fiesta. ¿Sabes cuándo hay fiesta? Cuando hay fiesta, cuando hay una persona que ha aceptado a Jesús. Así que ahorita hay fiesta allá arriba. Están los ángeles en fiesta y están todos contentos porque ustedes, su nombre, está hoy día escrito en el libro de la vida. Así dice la palabra de Dios. Así que todos nosotros tenemos el nombre allá. Y cuando nosotros nos apartemos de aquí, vamos a estar con Jesús. Jesús es el que nos va a dar a la bienvenida. ¿Me entiendes? No te la va a dar nadie más. No María, no Josefina, no la señora que te... No. Jesús en persona, mi hermano. Ese es. ¿Ok? Señores, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón hasta entonces.